Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libro Rojo, un podcast sobre filosofía, historia, psicología y antropología de las creencias, a partir del estudio de las diferentes tradiciones y sus símbolos. Dirige y presenta Richie Ostariz, alguien que tiene mucha curiosidad por saber más sobre el personaje de hoy. María Jesús, gracias por estar hoy con nosotros y por acompañarnos en este primer, vamos a decir, en este primer paso por el recorrido por los cuatro grandes filósofos del neoplatonismo. Hace unos días tuve la suerte de hablar con David Hernández de la Fuente y con ese programa que hicimos un poco sobre introducción del neoplatonismo, pues ya avisé o anuncié que iba a hacer esta especie de ciclo recorriendo, en este caso no cronológicamente, como vamos a ver, los cuatro grandes del neoplatonismo. Me apetecía empezar por Jámblico. Yo de Jámblico, lo poquito que he leído siempre desde mi ignorancia o que he escuchado en aquí o allá, en podcast, etcétera, pues parece un personaje fascinante del cual se dicen muchas cosas, algunas muy creíbles, muy racionales, y otras muy irracionales. Tú nos vas a hablar un poquito de la, abro muchísimas comillas, de la verdad, o por lo menos la verdad que nos cuentan las fuentes, ¿no? Fascinante la figura de Jámblico, tú la conoces bien. Bueno, fascinante. En primer lugar, un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias por contar conmigo para este recorrido, por la figura emblemática a la vez que controvertida de Jámblico. Un placer también formar parte de esta serie de programas, el primero de los cuales ha llevado a cabo David Hernández, un gran compañero, gran colega y grandísimo conocedor del neoplatonismo. Por cierto, tengo que decir que cuando yo estaba hablando con David y le dije, bueno, ya tengo la persona para Jámblico, me dijo, espero que sea María Jesús, con lo cual te tiene en alta estima. Sí. Oye, muy curioso ya lo que has dicho y que tiene que ver con la introducción que yo hacía. Personaje polémico, ¿por qué? Polémico porque creo que no tenemos las claves fundamentales para comprenderlo. Con Jámblico tiene lugar una transformación del neoplatonismo que consiste fundamentalmente en la llevar a cabo la exégesis, la interpretación del mundo de los rituales, del mundo de los misterios, desde el marco platónico, fundamentalmente de filosofía. Es decir, las herramientas que ofrece la filosofía platónica van a ser utilizadas para comprender ese espacio del ritual, ese espacio de lo mistérico. Uh-huh. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se necesita en ese momento histórico una respuesta acuciante al ascenso imparable del cristianismo. De modo que sin esta presencia que va desplazando paulatinamente al mundo pagano, posiblemente este giro no se habría llevado a cabo. Qué bueno, oye, pues ya como introducción contextual nos va a valer maravillosamente. Ahora iremos conociendo bien cuándo, dónde y todos los datos que siempre damos al inicio en el Libro Rojo. Pero primero presentar a nuestra invitada, que es la primera vez que visita este programa, María Jesús Hermoso, doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Y además, precisamente, bueno, tu tesis giró en torno a Jámblico y a su obra, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues nadie mejor que tú, como decía David, para conocer a la figura del bueno de Jámblico. Y si quieres, pues podemos empezar por ahí, ¿no? Por lo que estabas haciendo un poco. Ponnos en contexto de cuándo, dónde, cómo era un poco, pues eso precisamente, ¿no? Valga la redundancia, el contexto social, cultural, histórico, religioso del momento. ¿Qué estaba pasando en el momento en el que llega Jámblico al mundo? Pues efectivamente, Muchas veces tendemos a extraer, ¿no?, el pensamiento y apartarlo de su momento histórico. Y esto hace que perdamos, de alguna manera, claves de comprensión. Como digo, el momento por el que está pasando Jámblico nos entrega una de las llaves y explica ese interés de Jámblico por abarcar la totalidad del sistema cultural griego, integrándolo en una totalidad con sentido, ordenada, organizada por la filosofía. Necesita, se ve en la urgencia de precisamente cribar, depurar, dar una orientación a todo ese ámbito complejo que está siendo puesto en entredicho, y que atiende a una desintegración próxima, podríamos decir. Cuéntanos un poquito sobre la vida de Jámblico. ¿Qué sabemos sobre su biografía? También, si quieres, nos puedes hablar de qué fuentes tenemos para conocer eso. ¿Dónde nació? ¿En qué año? ¿Cuánto vivió? Etcétera. Sí, si te parece, efectivamente, simplemente con hacer una referencia quizá al lugar que ocupa también Jámblico a partir de esta transformación, donde la filosofía pasa a hacerse cargo del valor de los rituales, donde lo que se hace precisamente es quizá llevar a cabo ese camino inverso, donde se utiliza el lenguaje de la filosofía para interpretar los rituales, ¿no? Ya Platón había interpretado las experiencias culminantes de la filosofía a partir del lenguaje de los misterios. Podemos decir que tras Plotino y Porfirio, Jámblico, como fundador de la escuela siríaca, va a tomar el testigo y va a influir enormemente en el neoplatonismo posterior. La escuela de Atenas, con Siriano, con Proclo, con Damastio y Simplicio, va a beber de la orientación que abre el pensamiento de Jámblico. En el ámbito sociopolítico, además, va a ser profundamente admirado por el emperador Juliano el Apóstata, que va a tomar el De Mysteris como libro de cabecera en su intento por restaurar el paganismo. Luego, la influencia de Jámblico no solo es intelectual, no solo se mueve a través, ¿no?, de una cadena de filósofos, sino que atraviesa también el ámbito de lo sociopolítico con esta figura de Juliano el Apóstata. Y bueno, pues a través del pseudo Dionisio influye en toda la Edad Media, es recogido de manera profusa en el Renacimiento. De su vida con seguridad sabemos muy poco. Que se desarrolla en la segunda mitad del siglo III, en la primera mitad del siglo IV. Los pocos testimonios con los que contamos son discutidos, se analizan desde visiones opuestas. Lo que sí que sabemos es que nace en Siria, en Calcis, en el seno de una familia pudiente, ¿no?, noble, adinerada, y que vive en la época del emperador Constantino. Vive un cambio que determina su pensamiento y es este al que nos hemos referido ya y al que nos seguiremos refiriendo en alguna otra ocasión, probablemente a lo largo de este encuentro. Ese acontecimiento al que asiste es el ascenso imparable del cristianismo, ¿no? Y cómo va desplazando el orden pagano. Algunos especialistas como Zeller sostienen que pasa su vida en Siria, donde funda su escuela, en Apamea, luego en Dafne, excepto el periodo de formación que pasa con Anatolio y con Porfirio. En su escuela se forman numerosos discípulos y el que le va a suceder va a ser precisamente Sópatro de Apamea. Respecto de las notas, ¿no?, biográficas, si quieres, que tenemos en algunos filósofos como Eunapio de Sardes, que, bueno, pues efectivamente nos hablan de toda una serie de hechos que para nosotros, bueno, pues son muy llamativos, ¿no? como precisamente esta cuestión de que era capaz de hacer milagros, como levitar o como hacer sonreír a las estatuas, tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de decir, el contexto sociocultural en el que nos encontramos. Eunapio de Sardes, que es uno de los filósofos en los que encontramos este tipo de noticias, quiere defender al paganismo frente al cristianismo, de modo que atiende a esa especie de geografía, ¿no?, que cuenta también pues con el propio folclore, muchas veces que viene a señalar en última instancia, y con eso yo creo tenemos que quedarnos, el carácter especial, ¿no?, el carácter divino del maestro. Están dichas, por tanto, en un contexto apologético. En Vidas de filósofos y sofistas lo que se pretende es eso, defender, ¿no? Defender a estos filósofos. O sea, digamos que les pintaban un poquito exageradamente místicos y poderosos, ¿no? Eso es lo que nos estás queriendo decir, porque es lo que tocaba en ese momento para defender esa corriente pagana frente al ascenso del cristianismo. Efectivamente. Lo que se pretendía, de algún modo, era decir, bueno, para santos, los nuestros. Quiero decir. Además, se señalaba al filósofo como un hombre divino, y eso pertenece a la tradición griega en su núcleo más íntimo. Pitágoras aparece como un hombre divino, Platón aparece como un hombre divino. ¿Por qué? Pues porque la filosofía en ese momento tiene que ver con una conexión con los principios, ¿no? Si quieres, primeros de la realidad, que son considerados precisamente por ser primeros divinos. Es decir, la filosofía en este momento no surge como una secularización, sino como una depuración de la imagen de lo divino. De manera que, efectivamente, Jámblico va a ser llamado por sus discípulos y por la línea en la que influye, va a ser el hombre divino, ¿no? El filósofo que tiene conexión con lo divino, y precisamente por eso su filosofía ha de ser tomada en cuenta, ¿no? Has mencionado antes la escuela siríaca, ¿no? Ya nos hemos puesto un poquito en el lugar. Si yo no estoy equivocado, precisamente su maestro, o Jámblico, fue discípulo de Porfirio, ¿no? Ya, porque luego, de hecho, luego tendrá un poquito eso que ver con la obra principal que vamos a analizar hoy. ¿Cómo, ya nos contó el otro día un poquito, David, cómo eran estas escuelas? ¿Qué sabemos sobre esta escuela siríaca? ¿Cómo era un poco la relación de Jámblico con los alumnos? Porque precisamente esa polémica de la que hablábamos antes, o estos hechos supuestamente milagrosos, muchas veces eran, o sea, se lo cuentan, como se escribe, que eran los propios alumnos, ¿no?, los que le veían a él como rezar y orar y convertirse en una persona casi, pues eso, santa que nos estabas contando, que se volvía de color de oro, etcétera. Pero la realidad, ¿cuál era? ¿Cuál era la relación de Jámblico con sus alumnos? Él era un poco individual, ¿no? Sí, bueno, Foden ya se ha ocupado un poco de mostrarnos este carácter no institucional de la escuela de Jámblico. Podríamos decir que es más bien una especie de círculo íntimo de ascetas. La cuestión es que la filosofía antigua se entiende como modo de vida, y no es tan extraño este modo de relación entre maestros y discípulos, sino que, bueno, parte ya de una larga tradición. Jámblico, Bide también lo señala, se ve como un maestro de conciencia, más que como un expositor de una cierta doctrina. De modo que hacía las veces, ¿no?, de padre espiritual, de orientador, de... Eso también tiene que ver con la concepción de la filosofía como método. Es decir, la filosofía tiene una vertiente práctica ineludible, y en esta práctica el maestro ayuda, sostiene, de modo que la comprensión de la relación misma tiene que ver también con este modo de comprensión de la propia práctica filosófica. Podríamos decir que de alguna forma el maestro y el discípulo, en el caso de los antiguos filósofos, se convertía casi como en un tutor de los propios alumnos. Sí, yo ahí ya ni siquiera utilizaría la noción de tutor o la noción de alumno. Pierre Hadot pone un poco sobre la mesa esta cuestión, ¿no? Cómo la filosofía en este momento se entiende como una praxis vital, ¿no? como un modo de vida que va a sostener en última instancia una transformación existencial. Claro, el que enseña, podríamos decir, el que expone la filosofía, la expone de este modo, también metodológicamente sostenido. Luego, es de esperar que el maestro, ¿no?, funcione como tal, actúe más que como profesor, ¿no?, como maestro de vida, como inspirador, de algún modo, de una práctica constante que cada discípulo ha de llevar a efecto, podríamos decir, de manera concreta en ellos mismos. Muchas veces nos pasa, y además en este programa pasa muchísimo, ¿no?, cuando se traducen términos relacionados con las creencias, con la espiritualidad, pues que los intentamos ver desde nuestro contexto social, cultural, temporal, y no tienen nada que ver con lo que eran entonces, ¿no? Precisamente luego hablaremos un poquito de eso en lo que hoy se considera filosofía y antiguamente era filosofía, y es justo lo que estoy diciendo ahora con lo de maestro, alumno, discípulo, profesor, ¿no? Lo pensamos como desde hoy, pero no tiene nada que ver con lo que era entonces. María Jesús, tu tesis, decía yo anteriormente, giró en torno a una de las principales obras de Hámblico, una de las más conocidas y estudiadas. Luego hablaremos largo y tendido sobre ella. Pero vamos a hacer, si te parece, un recorrido, un listado y, si quieres, un brevísimo resumen de cada una de ellas, de cuáles son las obras que nos han llegado hasta hoy de Hámblico, ya sea completas, ya sea por partes, ya sea mencionadas en otros lugares. Es una pena que gran parte de la obra de Hámblico pues no nos ha llegado. La obra que efectivamente conservamos completa es el de Misteris, sobre los misterios egipcios, que, bueno, tiene este título, luego lo comentaremos, por Ficino, no es su título original. Después, si quieres, entramos ya más en el comentario de esta obra. ¿Qué otras obras pertenecen al Hámblico? Pues hay una colección de doctrinas pitagóricas, de las que conservamos la vida pitagórica y el protréptico. Esta nos interesa, la primera de ellas, la vida pitagórica, nos interesa quizá en este sentido que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo se comprende al maestro en este momento? ¿De qué modo Hámblico va a acercarse a la figura de Pitágoras? Y, bueno, hay una traducción de David Hernández junto con otras vidas, ¿no?, de Pitágoras en la antigüedad. Después, el protréptico, que es una exhortación a la filosofía y que supone un enorme reto a la interpretación. ¿Por qué? Pues porque lo que Hámblico expone allí ha de ser leído de manera integrada con lo que vemos en el de Misteris. Y esto a los estudiosos les vuelve locos. De manera que intentarían establecer una evolución situando primero el de Misteris, después el protréptico en un momento de mayor madurez. El de Misteris habría sido una obra más de juventud, pero no se sostiene este intento de datación de las obras. No podemos datarlas, podríamos decir. No tenemos suficientes criterios. A esta colección de doctrinas pitagóricas pertenecería también, por ejemplo, la introducción a la aritmética de Nicómaco. Tenemos también fragmentos de los comentarios a diferentes diálogos de Platón y también a la filosofía de Aristóteles. Tenemos también noticia de una teología caldea, de un comentario de los oráculos caldeos. Pero bueno, como digo, la obra que conservamos así íntegramente es el de Misteris. Y lo que sí que se puede observar en todas las noticias que tenemos y las bueno, y lo que conservamos, es la amplitud desde la que Jámblico aborda su labor. Es decir, el modo en el que pretende abarcar las manifestaciones fundamentales de la cultura pagana, ¿no? Esto me parece especialmente reseñable. María Jesús, si hay un término que suele venir asociado muchas veces a Jámblico y que se ha definido algunas veces bien, otras veces malamente, muy relacionado hoy en día, casi cuando se lee superficialmente, casi confundido con una especie de magia blanca, es la teurgia. ¿Qué es exactamente la teurgia? ¿No? El otro día con David la pudimos introducir un poquito, pero tenía yo ganas hoy de que charláramos tú y yo sobre ello. ¿Qué es la teurgia y, sobre todo, ¿qué relación tiene Jámblico con ella? Bueno, pues esta es quizá la cuestión más controvertida, ¿no? Cuando hablamos de Jámblico nos vienen a la mente inevitablemente una serie de términos así difíciles de entender por nuestra mentalidad contemporánea. Y el fundamental de ellos es la teurgia, los demás relacionados con ella, ¿no? Los símbolos, los rituales, los teurgos, los taumaturgos de fantasmas. De modo que, bueno, pues a este espacio pertenece quizá el reto que nos compete abordar. La teurgia, que es leída en ocasiones como el espacio, ¿no? De los rituales, de los símbolos que pretenden influir en los dioses, etc. Por Jámblico es entendida de un modo mucho más purista y mucho menos deslumbrante, podemos decir. En Jámblico hay una diferencia entre lo que sería la verdadera teurgia que atiende a una determinada actividad, ¿no? Que viene a la que atiende el propio término, a una acción divina, a acciones, a obras que tienen que ver con lo divino. De modo que uno de los elementos fundamentales es su carácter activo, su carácter eficaz, en tanto que es capaz de procurar la contemplación y la unión a lo divino. Por tanto, podríamos decir, se propone como camino, se propone como método para acceder a ese espacio de la contemplación. Me gusta lo de camino, ¿no? Porque en muchas partes también, en otras tradiciones que no tienen nada que ver con la filosofía griega, se utiliza también ese término, ¿no? Traducido de muchas maneras, incluso en el propio yoga que nos viene de Oriente, ¿no? Ese camino de conexión de alguna forma con lo divino, sea lo que sea lo divino, ¿no? Efectivamente. Esa conexión con lo divino que para el mundo griego tiene que ver con una contemplación de la propia realidad en lo que es y de uno mismo. Y esto en Jámblico no cambia. Es decir, no se busca una contemplación que vaya a otro lugar, a otro momento, a otro tiempo, sino que precisamente todas las cosas de la Tierra, dice Jámblico, están contenidas en la totalidad de lo divino. De algún modo, cuando buscamos lo divino, estamos buscando el sentido profundo de lo real, de aquello que nos rodea, que resuena, ¿no?, en lo que nosotros mismos somos también profundamente. Y un poco llevado a la práctica, ya para que nos hagamos una idea, los oyentes y yo, ¿en qué consistía un poco la parte más ritual de esa teurgia? O sea, ¿este camino a través de qué se conseguía? ¿Era algún tipo de ritual exotérico o era más una meditación? ¿En qué consistía? Bueno, ¿Por dónde empezamos aquí? A lo largo y ancho de las del de Misteris, nos vamos a encontrar con una serie de prácticas que se proponen como propiamente oportunas, ¿no?, en este camino que brinda la teurgia. Pues desde las invocaciones, las evocaciones, las oraciones, hay toda una serie de rituales que son interpretados como caminos de conocimiento, como métodos dentro de, de esta posibilidad de acercarnos a ese aspecto divino, ¿no? Una clave fundamental en toda esta cuestión es propiamente la noción de símbolo, que acoge todo este conjunto de rituales. El símbolo es una noción que es especialmente relevante en el pensamiento de Hámblico. Charles Sayet atenderá a que la construcción de esta noción de lo simbólico hace que Hámblico abra el espacio de la fenomenología de las religiones. Es decir, que de ese modo sea capaz de abrir al espacio de la filosofía la reflexión acerca de la religión. ¿Cuál es aquí el problema? Aquí el problema es la dificultad que tenemos como hombres contemporáneos, vamos, como hombres ya muy alejados de todo este mundo. Para nosotros esto ya es prácticamente el espacio de una arqueología, ¿no? Tenemos el problema de atender a cuál es la naturaleza interna de lo simbólico. Es decir, no la interpretación de este símbolo o de aquel otro símbolo, de cómo se interpreta el símbolo del loto, cómo se interpreta el símbolo del limo, o de que la divinidad navegue sobre una barca, ¿no?, que también aparece en el de Misteris, ese símbolo analógico que supone una interpretación de imágenes religiosas también. Yo creo que aquí lo fundamental es cómo se entiende la propia noción de símbolo como elemento que abre el camino de la efectividad del ritual y que permite interpretar el ritual desde la filosofía. En la construcción que Hámblico va a hacer de esta noción del símbolo, nos encontramos funcionando, latiendo siempre el carácter activo, el carácter, podríamos decir, operante de la belleza en toda la tradición platónica y también en el pensamiento de Plotino. De alguna manera, yo creo que la gran intuición de Hámblico es precisamente la de verter ese camino, esa dialéctica abierta a través de la belleza en el pensamiento de Platón que va a recoger Plotino, verterlo, digo, como un marco posible de interpretación de los rituales. De modo que una equivocación fundamental, una equivocación básica, es pensar que el símbolo no tiene una función intelectual, que no opera en términos intelectuales, sino que lo que habría ocurrido con Hámblico sería algo así como una pérdida de confianza en las propias capacidades del intelecto, que todavía se conserva esta confianza en Plotino, con Hámblico se habría roto, y necesitaríamos entonces el símbolo como una especie de elemento de sutura. Yo creo que esto es un error que tiene graves consecuencias para después interpretar a Hámblico. El símbolo viene asociado en Hámblico al carácter intelectual y divino. Si bien en otros pasajes del de Misteris se atiende a que el conocimiento que buscamos atiende al símbolo, porque si no sería intelectual y producto nuestro. Uh-huh. Aquí la noción de lo intelectual está siendo utilizada de dos maneras diferentes. Es decir, aquí se está atendiendo a dos modos diferentes de conocimiento. Cuando hablamos de lo intelectual y producto nuestro, podemos ver algún texto sobre la cuestión, se atiende al conocimiento predicativo, es decir, al conocimiento que se entiende como una formulación a través de proposiciones en ese aspecto de lo discursivo, de lo dianoético. El símbolo no busca, no se mueve a través de este tipo de conocimiento. Sin embargo, el símbolo sí que va a venir asociado al aspecto intelectual y divino, es decir, al carácter contemplativo, ¿no? Que trasciende el aspecto predicativo, el aspecto discursivo. Esta doble comprensión distinción entre diferentes espacios de conocimiento es el ABC de la filosofía platónica. Uh-huh. Es decir, ya en la crítica de Platón a la escritura al final del Fedro atendemos a esta cuestión. Hay un logos vivo que tiene que ver con una sabiduría viva que nace y evoluciona en el alma, ¿no? Y muchas veces la formulación discursiva, teórica propiamente, nos convierte en falsos sabios, ¿no? En falsos conocedores. Estás mencionando muchas veces, hemos mencionado muchas veces esa gran obra, ¿no? Y que tú conoces muy bien, que es De Mysteris. He querido dividir el programa como en dos partes, una en introducir un poquito a Jámblico y a la teurgia que hemos estado mencionando, pero no, como habrán notado los oyentes, no hemos hablado todavía nada así en profundidad del pensamiento, de las tesis, de las doctrinas de Jámblico. Lo hemos querido dejar para el final, porque haciendo este recorrido por los misterios egipcios, ahora nos contará María Jesús de dónde viene ese título no demasiado preciso, vamos a ir conociendo un poquito el pensamiento de Jámblico. María Jesús, De Mysteris a Egyptiorum. No soy yo muy bueno en lenguas extranjeras, pero diría que es de los misterios egipcios, ¿no? Como nos decías, ese título viene del bueno de Marsilio Ficino muchísimos, muchísimos, muchísimos siglos después. Cuéntanos un poquito cuál debería haber sido el título, bueno, cuál es el título original de la obra y cuál debería de ser la traducción correcta y de qué va este texto. Pues efectivamente, como muy bien señalas, este título con el que conocemos la obra al día de hoy, De Mysteris Egyptiorum, es un título que es propuesto por Ficino. ¿Cuál es el título original? El título original quizá es mucho menos atractivo, ¿no? Mucho menos impactante. Es el siguiente, es este: respuesta del maestro Bamón a la carta de Porfirio a Anebo y soluciones a las dificultades que ella plantea. Anuncia precisamente en qué consiste esta obra. Es una obra en la que Jámblico responde a las objeciones que Porfirio plantea a la teurgia. Ahí habría que decir una cosa ya primero, con ese título original. Sabemos que es una obra de Jámblico, pero él de alguna forma no la firma, ¿no? Porque la utiliza una especie de seudónimo. Sí, de hecho, bueno, en ciertos momentos, ahora ya está más o menos aceptada por la mayoría de los especialistas la autoría de Jámblico, pero efectivamente, bueno, que esta obra fuese de Jámblico también ha tenido su trasfondo. Su discusión, ¿no? Él dice respuesta del maestro Abamón o Agamón, ¿no? Correcto, algo así. Abamón, eso Abamón. Es. Sí, sí. A la carta de Porfirio a Anebo. De modo que el diálogo entre Jámblico y Porfirio se lleva a cabo a través de estas máscaras que tienen una imagen egipcia, ¿no? El mundo antiguo siempre, el mundo griego siempre ha estado profundamente seducido por Egipto. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque de alguna manera podemos decir que esa seducción llega hasta nuestros días, ¿no? ¿Por qué miraban tanto a Egipto este tipo de filósofos? Bueno, pues ya desde Platón, Egipto era la cuna, ¿no?, de la sabiduría. La madurez de la sabiduría se encontraba ahí, mientras que los griegos eran como niños, ¿no? También habla un poco de la de esa falsa dicotomía entre Oriente y Occidente, ¿no?, que nos lleva muchas veces. ¿Por qué utilizar estas imágenes que tienen que ver con símbolos del mundo egipcio? Yo creo que tiene que ver con esa seducción, básicamente, porque después uno se introduce en el Demisteris y a lo que atendemos, lo que vamos a presenciar ahí es un ensayo de comprensión de prácticas y rituales desde una mirada penetrada por la filosofía platónica. Es decir, no tenemos a un jámblico que esté defendiendo la teurgia contra la filosofía que estaría siendo defendida por Porfirio, sino que a las preguntas y objeciones que Porfirio plantea acerca de la teurgia van a ser reconducidas a un marco teórico compatible con los núcleos de sentido de la filosofía platónica. Es decir, se trata de alguna manera de corregir una visión que para Jámblico es errónea, que distanciaría a la teurgia del camino que en el fondo está siendo buscado desde el principio por la filosofía. Se trataría, por tanto, de acompasar la búsqueda filosófica con la comprensión y la asunción de los rituales paganos. Yo el otro día escuchando, María Jesús, un podcast con varios capítulos en inglés sobre Jámblico, el que lo estaba presentando decía que podríamos considerar, y aquí corrígeme tú si me equivoco, un poco como un gran fundamentalista platónico, ¿no? Que era como el más estricto, el más literal a la hora de seguir a Platón de los neoplatónicos. Bueno, yo no llamaría a Jámblico fundamentalista en ninguno de los sentidos. Porque si hay algún filósofo que muestra una capacidad de apertura y de capacidad, ¿no?, de fluir en los diferentes espacios y de manejar los conceptos de una manera, podríamos decir, delicada, a la vez que flexible, ese es Jámblico. Desde Plotino, de alguna manera, el neoplatonismo se entiende como una hermenéutica de la filosofía antigua, y fundamentalmente como una hermenéutica dentro de los maestros antiguos de Platón, ¿no? De un modo privilegiado, aunque ahí Aristóteles está presente, las helenísticas también. Pero yo no llamaría fundamentalismo a esa capacidad que tiene Jámblico de verter el marco platónico sobre la comprensión del mundo pagano en su conjunto. Es decir, como el intento de convertir el marco teórico del platonismo en el ensamblaje, en la piedra fundamental que va a articular al paganismo y va a sanearlo, y va a permitir que, depurando las prácticas del paganismo, se salve la propia filosofía, ¿no? Desde este punto de vista, yo creo que Jámblico es un filósofo capaz de contonearse, ¿no?, de las maneras, de unas maneras, podríamos decir, tan flexibles que se prestan, ¿no?, a que sea acusado de irracional, a que no se entienda cuál es el movimiento que está llevando a cabo. Bueno, pues para conocer un poquito más sobre el pensamiento de Jámblico vamos a hacer un recorrido, obviamente breve, no podemos entrar en muchísimos detalles, no nos da tiempo, por los 10 capítulos o libros que tiene el de Misteris, si te parece, María Jesús. Podemos empezar, vamos a ir agrupando algunos de ellos para que tienen temas más o menos análogos o similares, ¿no? Libros 1 y 2, ¿no? Sobre el conocimiento, naturaleza y estructura de los seres superiores. Esto nos comentaba el otro día David, nos daba unas definiciones. ¿Esto tiene que ver con lo que en filosofía llamáis la ontología o no? Sí, efectivamente. Tiene que ver con la ontología, ¿no? Con el logos acerca, uh-huh, acerca de lo que es, ¿no? Con el logos acerca de la realidad. En este primer libro, y en el libro segundo, efectivamente se trata sobre la cuestión del conocimiento y sobre la cuestión de la estructura, ¿no? Que en Jámblico, como digo, va a trasvasarse también a un lenguaje que tiene que ver con lo religioso también, si queremos. Yo aquí, si te parece, resaltaría un par de elementos fundamentales de estos dos libros, que nos van a permitir comprender y entrar al sentido de la obra. El primero de ellos se encuentra en este libro primero, en el capítulo tercero, donde Jámblico propone aquí, en los primeros compases del De Misteris, una cuestión fundamental, ¿no? Con nuestra misma esencia coexiste el conocimiento innato de los dioses. Le estoy citando, que es superior a toda crítica y opción y es anterior al razonamiento y a la demostración. Y que está unido desde el principio a su causa y que coexiste con nuestra tendencia esencial hacia el bien. La unión, dice él, uniforme que nos liga a los dioses. Esa unión uniforme está siempre activa, ¿no? Esa unión uniforme está siempre presente en nosotros. De modo que conectamos un poco con lo que estábamos diciendo antes. Si eso es así, otra debe ser la interpretación de lo simbólico. No puede ser, el símbolo no puede estar allí propuesto para vincularnos con algo cuya conexión hubiésemos perdido. La conexión a lo uno está presente, en ella tenemos lo que somos. De modo que el símbolo no va a actuar como un puente hacia una realidad ajena, sino que va a actuar en nuestra propia capacidad de conocimiento. Precisamente por eso el símbolo ha de moverse en un espacio que no se colapse en nuestra capacidad de razonar, en nuestra capacidad de discurrir, sino que va a atender a todos los aspectos que nos conforman, a todas las facultades. En el símbolo nos vamos a encontrar la posibilidad, ¿no? El espacio de transformación de la sensibilidad, el espacio de transformación del eros, de transformación de las pasiones también. Luego aquí se plantea el conocimiento ya desde el principio de este modo. Un poquito más adelante, Jámblico se expresará de esta manera. A los inmortales compañeros de los dioses les corresponde la intelección, la contemplación. Y el alma humana debe unirse a ellos también por estos principios. Sin perseguir, dice él, en modo alguno por conjetura, opinión o silogismo, esas contemplaciones puras, ¿no?, que hemos recibido de los dioses o de lo divino. Otro elemento fundamental, ahora desde el punto de vista de esa jerarquía que viene a explicar la propia conformación de lo real sobre la base de su constitución divina, en este caso yo resaltaría el modo en el que Jámblico va a tender a que los seres superiores, dice él, contienen todo en sí mismos, es decir, todo participa de lo divino. Lo divino no es ajeno al mundo, no está en otro lugar, de manera que todo participa de la divinidad y precisamente por eso es posible la teurgia, ¿no? Precisamente por eso es posible establecer un camino que nos conduzca a la presencia ubicua, ¿no?, que tiene lo divino en la realidad. Claro. De acuerdo a la propia comprensión neoplatónica, hay una continuidad en la que se sostiene la conformación, la constitución del mundo que vemos, que se va a sostener a través de mediaciones. Nos encontramos con la luz como metáfora. Por ejemplo, uno de los textos le cito, los seres superiores en el mundo, lo mismo que no están contenidos por nada, contienen todo en sí mismos, mientras que las cosas de la tierra tienen su existencia en la totalidad de los dioses. En el como la nada, dice, se encuentra lo gobernante en lo gobernado, es decir, como la nada se encuentra lo divino en las cosas. En esa continuidad, como digo, que se expresa a través de la imagen, a través del símbolo de la luz. Esta luz es única e idéntica por todas partes, por completo, y está presente indivisiblemente en todos los seres. De modo que permanece, dice, unida a sí misma en todas partes y une los principios con los extremos. De ahí que se atienda a una conversión intelectual, y esa conversión sea posible, asentada en esta continuidad. ¿De qué se trata entonces? Vamos a algún otro de los lugares más significativos de este libro primero. En avanzado el capítulo 11, ya al final, se atiende a cómo se trata de curar nuestra alma, de modelar, dice, para moderar, los males que nos son connaturales, ¿no?, para librarnos de las ataduras. Y cita aquí a Heráclito. También por esta razón, Heráclito los llamó remedios, en la idea de que remedian las desgracias y hacen a las almas exentas de los males que en esa tradición, bueno, pues ya sabemos que tienen que ver con el desorden pasional, con la ignorancia, etc. De modo que efectivamente aquí la salvación del alma tiene que ver con la contemplación. El alma tiene entonces felices contemplaciones y muta a una vida distinta, ejerce otra actividad, ¿no? Y entonces, dice Jámblico, tampoco cree ser hombre. María Jesús, también se metió Jámblico en la mántica, en la adivinación, y él nos cuenta si esta puede venir o no puede venir de los propios seres superiores, de los dioses. ¿Qué decía al respecto en el libro 3? Pues en este libro 3, Jámblico va a extraer de alguna manera su comprensión de la mántica de lo que ha propuesto anteriormente. Si decíamos, todos los seres del mundo tienen su existencia en la totalidad de los dioses. De modo que la mántica no va a consistir en saber qué nos va a pasar en un futuro próximo o lejano, sino en atender aquello que fue, es y será. Qué bueno. Dice Jámblico. De manera que en nuestra capacidad de conexión con lo divino, con eso que atraviesa, ¿no?, en este sentido, la realidad entera, somos capaces precisamente de atender a lo que está presente en el trasfondo, ¿no? Y la mántica se entiende a partir de aquí. Mediante todos los seres del mundo, dice Jámblico, lo divino mueve nuestro intelecto hacia el conocimiento de lo que es, de lo que fue y de lo que será. Y aquí resuena también esa búsqueda del arjé, ¿no? Que eso es el principio original, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso es, ese principio original. Entonces, es muy curioso, ¿no?, cómo cuando uno se acerca a lo que va proponiendo Jámblico, todo se va reconduciendo hacia una visión como mucho más austera, ¿no? Como mucho más convergente con lo que está buscando la filosofía. Qué bueno. Libros 4, 5 y 6. Yo creo que estos, y corrígeme si me equivoco, son como clave, ¿no? Porque precisamente van, en ellos va a tratar Jámblico cuál es esa relación del hombre con los dioses de alguna forma bidireccional, ¿no? Es decir, a partir del ritual podemos dar órdenes, podemos hacer peticiones, podemos hacer invocaciones, sirve de algo la plegaria, incluso sirve de algo el sacrificio. Todos esos temas los toca, ¿no? En estos tres libros. Efectivamente, pues a la primera cuestión, ¿podemos influir en los dioses? ¿Podemos hacer algo con los dioses? No, claramente no. A la segunda cuestión, ¿entonces la invocación, la plegaria, no vale para nada? Pues tampoco. La cuestión es, ¿para qué sirve la evocación? ¿Para qué sirve la plegaria? De ninguna manera se puede actuar sobre los dioses. Para Jámblico esto es una afirmación poco menos que extravagantemente impía, ¿no? Precisamente por la concepción de lo divino que hemos venido viendo. De modo que los símbolos divinos no quieren, no pueden, no están pensados para manipular a los dioses. De ninguna manera eso sería posible, sino que la propuesta es que tanto las plegarias como las evocaciones, etcétera, tienen capacidad para actuar en nuestro propio intelecto, nuestra propia comprensión, haciéndola más amplia, haciéndola más profunda, conectándola con la divinidad que ya de antemano nos constituye, nos conforma a nosotros y a todo lo demás. De modo que, nuevamente, la cuestión se reconduce a algo pues mucho más austero, podríamos decir, y que además sirve a Jámblico para criticar la noción de que se pueda actuar sobre los dioses. Jámblico es un grandísimo crítico de la magia entendida de esta manera. Para él la magia entendida de esta manera es un enorme error. Y constituye una superstición que, bueno, pues tiene que ver con una enfermedad del mundo pagano. Luego, podemos ver quizá esta cuestión en algún... Estoy buscando así algún ejemplo donde se trate directamente... cómo se entienden las plegarias. Por ejemplo, para Platón, la plegaria tiene diferentes niveles, ¿no? Dice que una primera característica de la plegaria es la conectiva, que conduce al contacto con lo divino y a su conocimiento. La segunda nos vincula a una comunión con lo divino. Y la cima, podríamos decir, de la plegaria es la unión inefable con los dioses, haciendo que nuestra alma repose perfectamente en lo divino. De manera que, ¿cuál es la triple ventaja teúrgica, dice él, que nos es entregada en la plegaria por los dioses? Atiende a la iluminación, a una acción común, dice, y la tercera es una satisfacción completa de nuestra alma. De modo que nuestro intelecto se nutre en ellas, se hace mucho más amplio para acoger a los dioses, se acostumbra poco a poco a la luz divina, se perfecciona poco a poco. Dice, arrastra hacia arriba suavemente nuestros hábitos espirituales, suscita persuasión, comunión, amistad indisoluble, acrecienta el amor divino, purifica, ¿no?, el alma de todo lo opuesto. En la plegaria se purifican las pasiones. De modo que, fíjate, la conexión de la comprensión de la teurgia con la comprensión de la filosofía como purificación, aquí convergen completamente. Qué bueno. Libros 7 y 8. Aquí es donde sí que directamente nos vamos a Egipto y a sus símbolos, ¿no? Hablábamos antes de que el título que le puso Marsilio Ficino a la obra es sobre los misterios egipcios, probablemente muy centrado en estos dos capítulos, ¿no? ¿Cómo es la teología egipcia, María Jesús, que describe Jámblico, ¿no? Y los símbolos que aparecen en ella, tú estos sí que los has estudiado muy específicamente. Sí. Aquí en este libro, Jámblico va a recorrer una serie de símbolos que, bueno, atenderían un poco a esta tradición egipcia y va, pues eso, a irlos interpretando de ese modo, ¿no? Claro, aquí la cuestión es esa, aquí la cuestión es que quizá todo ese espacio, ¿no? Todo ese mundo de la teología egipcia se presenta como una ocasión de exégesis, de hermenéutica que pone en juego, que pone en escena la capacidad, ¿no? del marco de la filosofía que le esgrime en esta labor. Quiero decir, por ejemplo, ¿cómo empieza, cómo entra Jámblico a describir esa característica de la teología de los egipcios? Dice él al comienzo del libro séptimo. Aquí él va a trazar si quieres, un paralelismo entre el modo en el que la naturaleza lleva a cabo la producción de formas visibles a través, por medio de símbolos, la producción de formas visibles de principios invisibles, con aquello que el teurgo es capaz de hacer, ¿no? El teurgo lo que estaría haciendo es, de la misma manera que actúa la naturaleza, estaría llevando a cabo por medio de símbolos algunas imágenes de intelecciones místicas, ocultas e invisibles. Luego, el teurgo lo que hace es producir imágenes de su contemplación, de la misma manera que la naturaleza se entiende como un proceso simbólico de producción de formas. A partir de ahí, como digo, se ponen en juego la interpretación de símbolos como el limo. El limo se entiende como todo lo corpóreo y material, como la fuerza nutricia y fecunda, o cuanta especie material, dice él, se mueve junto con el inestable le cito, oleaje de la materia, etcétera. ¿Cómo interpreta él esto? Dice, pues la divinidad, la causa del devenir y de toda la naturaleza y de todos los poderes de los elementos se revela como inmaterial, como incorpórea y preside todo y contiene la totalidad de todos los seres. Y puesto que ha abarcado todo, hace participar de sí a todos los seres del mundo. Es decir, a partir de aquí, interpreta una serie de símbolos que efectivamente tienen una cara perteneciente a la teología egipcia, pero que son interpretados desde marcos que no son muy familiares. No sé si podemos conocer algunos de ellos, si te parece. Sí, pues por ejemplo, este que veníamos viendo, el símbolo del limo o el símbolo de que el símbolo del loto. Así como en el loto todas las partes circulares se ven todas las partes del loto, tanto en las formas visibles, en las hojas y en los frutos, dice, de la misma manera, con este movimiento circular está emparentada la actividad del intelecto. De modo que, de la misma manera que la divinidad misma es inmóvil y está por encima de esta hegemonía augusta, santa, en su simplicidad trascendente, ¿no? De la misma manera, el intelecto la actividad del intelecto conecta, ¿no? con esta dinámica divina. Otro de los símbolos que pone en juego, el que la divinidad navega sobre una barca. Allí lo que se hace patente es la soberanía que gobierna el mundo, dice él. Expone pues eso, una serie de imágenes, como digo, que se están interpretando en última instancia desde la propia, desde el propio campo de sentido de la filosofía neoplatónica, ¿no? En el penúltimo libro, en el libro 9, Jámblico habla sobre un término que ha aparecido muchas veces en este programa y que estará bien también que lo definamos ahora, ¿no? Habla sobre el daimon. ¿Qué es el daimon personal? El daimon personal se entiende como aquello, dice Jámblico, que nos es asignado en tanto que una suerte individual nos es atribuida, ¿no? Desde el nacimiento. De alguna manera, en el daimon encontramos un custodio, una guía del alma. Gobierna a los hombres hasta que por la teurgia hierática ponemos al frente a un dios como custodio y guía del alma. De alguna manera es como nuestro primer guía, ¿no? Como nuestro primer consejero. Claro, evidentes aquí son las conexiones de esta propuesta con el famoso daimon de Sócrates, ¿no? Uh-huh. Esa voz divina que en última instancia atiende a la filosofía también como una inspiración. De manera que, bueno, yo creo que la propuesta de ese daimon personal se entiende en esa dirección también como modo de integración del hombre y de su camino de conocimiento en todo este marco, ¿no? que veníamos viendo antes. Y por último, nos has estado hablando todo el rato de esta conexión de alguna forma continua, ¿no? Entre los seres superiores y este mundo nuestro, entre los hombres, ¿no? Por último, Jámblico habla de lo que es la ascensión, podemos decir casi como el retorno, ¿no? El regreso, la ascensión hierática, y nos cuenta que la felicidad es el último fin del hombre y que para conseguirla tenemos que precisamente conseguir esa ascensión. ¿De qué va todo esto, María Jesús? Pues esa ascensión se entiende a la vez como una conversión. Es decir, uno asciende hacia lo divino en la medida en que lleva a cabo ese arte del giro que facilitan los símbolos y los rituales. Arte del giro, qué bonito también es eso. Sí, que se asienta además en la comprensión platónica de la paideia, ¿no? Que Platón presenta en la República. De modo que ahí está, pues, dice Jámblico, la contemplación de la verdad y de la ciencia intelectual. Y el conocimiento de los dioses se acompaña de la conversión hacia nosotros mismos y del conocimiento de nosotros mismos. Así se abre, ¿no?, el libro décimo, y cuyo tema fundamental precisamente es este de la felicidad. El conocimiento como ascensión hierática, como conversión, que tiene fundamentalmente como resultado la felicidad, la dimensión y calidad de una vida distinta, ¿no?, que busca el hombre a través de todos estos elementos, ¿no?, que se van aquí esgrimiendo. De manera que, ¿qué busca aquí la cosa? Pues aquí lo que se está buscando, como desde el principio, es la propia divinización del hombre. La homoiosis theou, que se busca en la filosofía platónica, es aquí traída también, ¿no?, con este lenguaje para nosotros que constituye un reto, ¿no?, a la comprensión. El camino a la felicidad, en que consiste, ¿no?, esta cuestión. Y te digo, pues, que el hombre concebido como divinizado, unido antes a la contemplación de los dioses, ha entrado, ¿no?, ha entrado en otra alma, dice él, adecuada a la forma específicamente humana, y por ello se ha encontrado ligado al vínculo de la necesidad y de la fatalidad. De modo que el conocimiento de los dioses procura la liberación, ¿no?, procura la evasión de estos vínculos. De modo que nos encontramos con ese don hierático, ese don teúrgico de la felicidad, que es considerado como la puerta, ¿no?, hacia lo divino. De modo que se prepara la mente para la participación y la contemplación del bien, y para la liberación de todo lo opuesto, ¿no? Bueno, pues menudo recorrido que hemos hecho, María Jesús. Yo ahora me imagino, yo soy un oyente de este programa, soy un oyente del Libro Rojo. Me ha parecido fascinante la figura de Jámblico y lo que cuenta en De Misteris, y me quiero leer la obra completa. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Está el texto en castellano? ¿Podemos encontrarlo en las librerías? ¿Imposible y hay que buscar en internet? Cuéntanos tú qué ediciones hay que podamos acceder a ellas. Pues mira, en castellano tenemos la traducción de Ramos Jurado, que bueno, pues está accesible en la editorial Gredos. No sé si ya se venden en las librerías, pero vamos, no es difícil encontrarla en bibliotecas, etcétera. Y bueno, pues es una traducción que está bien, nos acerca a la al De Misteris de una buena manera, sin entrar así en ya en disquisiciones como más del campo de los especialistas, ¿no? Uh-huh. Otra grandísima, bueno, el protréptico también lo encontramos en Gredos, la vida pitagórica, es decir, uno tiene accesibles las obras de Jámblico. Y yo las acompañaría pues con una serie de bibliografía complementaria en la que podamos apoyarnos, ¿no? Claro, siempre útil. Uno de los libros así que me parece más interesante en esta labor, el de Molina Ayala, Racionalidad y religión en la Antigüedad Tardía, que es un estudio del De Misteris y de su época, yo creo bastante acertado. Luego, como no, el libro de Karim Baleferín sobre la teurgia, el grandísimo especialista Gregory Shaw, que bueno, pues entiende muy bien a Jámblico. Otros especialistas que hemos ido citando un poco a lo largo de la entrevista, Charles Ayet, o en fin, en este libro al que me he referido, el de Molina Ayala, vamos a encontrar toda una serie de referencias que podemos también seguir y que nos van a servir de guía. Uh-huh. Entonces yo comenzaría un poco por el acercamiento a la obra directamente, apoyándonos en esta monografía, por ejemplo. Y de tu parte, de tu autoría, ¿hay algo publicado sobre Jámblico? ¿Estás trabajando en ello? ¿Estás ahora mismo con otros autores, con otros textos? ¿En qué andas trabajando? Si es que se pueda contar, pues, claro. Sí, sí, de mi autoría hay en mi perfil en academia.edu, por ejemplo, una serie de artículos que tienen que ver con la relación entre la filosofía y la teurgia en Jámblico, con la naturaleza y la comprensión de lo simbólico. Mi tesis, que bueno, siempre uno considera que es necesario reformular y actualizar, etcétera, pero bueno, también es accesible a través de internet. Y bueno, mi acercamiento a Jámblico tiene también que ver por mi atracción con el mundo del neoplatonismo, ¿no? De manera que bueno, pues también la figura de Plotino, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones de percepción, etcétera, y el pensamiento de Platón, pues han sido, ¿no?, focos fundamentales de interés por mi parte. Qué bueno, oye, pues muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo, por habernos acompañado, ¿no?, en este primer, digamos, capítulo o segundo, ¿no?, si consideramos el de David del otro día, ¿no?, dedicado al neoplatonismo, al menos primero de los cuatro grandes, aunque me haya saltado a la torera un poco el orden lógico y cronológico, con la dificultad que eso entraña, ¿no?, porque si Jámblico está contestando a Porfirio y no hemos hablado todavía de Porfirio, pues es un poquito difícil. Sé que es complicado condensar en apenas una hora, ¿no?, toda la doctrina de Jámblico, pero así que gracias por el esfuerzo, María Jesús. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues eso, muy, muy agradecida. Espero que hayas disfrutado de este ratito de charla y espero que los oyentes, pues oye, como siempre, se hayan quedado con ganas de más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Thank you. Y aquí termina el capítulo 216 del libro Rojo, el primero dedicado a los cuatro grandes filósofos del neoplatonismo. Hoy, Jámblico, qué ganas tenía de saber un poquito más de Jámblico y además diferentes puntos de vista, ¿no? Porque como comentaba al inicio, según desde dónde te acerques a la fascinante figura de Jámblico, pues puede tener un punto más místico o menos místico, más racional o menos irracional, ¿no? Yo sí que había escuchado y leído sobre él, pues sobre esos siempre supuestos milagros, levitaciones que hacía sonreír a las estatuas. Aquí nunca estamos diciendo que creamos que eso era real, ¿no? Aquí lo que me importa es el legado que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Como nos contaba María Jesús, cómo se transforma ese discurso en una exageración, ¿no? En casi la vida de un santo, ¿no? Para combatir el auge del cristianismo en aquel momento. Bueno, interesantísimo. Nuestro personaje de hoy, Jámblico, su obra sobre los misterios egipcios, de Misteris, aunque esté mal traducido, como decía María Jesús, culpa del bueno de Marsilio. Y deseando ya pues que lleguen los próximos capítulos. Ya os digo que el próximo capítulo no va a ser parte de este ciclo, ¿no? Para que no nos, entre comillas, lo voy a aburrir. Para el que no esté interesado en el neoplatonismo, pues no vamos a hacer un ciclo de 5 capítulos seguidos, sino que los iré salpicando un poquito en el tiempo. De hecho, en el próximo programa, en el próximo capítulo del Libro Rojo, si todo va bien, pues nos vamos a ir directamente a otro continente. Ha sido un gustazo, deseando conocer vuestra opinión sobre la figura de Jámblico y sobre la charla de hoy, como siempre en las redes sociales del programa, @twitter el libro rojo r en Twitter, facebook.com/el libro rojo r en Facebook, en los comentarios de iVoox, en mi cuenta de Instagram, @richostariz, y allá donde me queráis encontrar. Ha sido un gustazo que me acompañéis en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hasta muy prontito, amigos.